Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 295 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar como todas las semanas con nuestra audiencia. Y hoy, señores, tenemos el equipo completo. Estamos completos. Hoy estamos los tres, mis compañeros Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Todo un placer estar aquí y que los tres por fin estemos sin ningún problema técnico, prestísimos para esto. Muy bien, Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, buenas. Ahí se nos fue, ahí como que se nos fue Ángel, el Roberto. Exacto, pero bueno, supongo que ha de estar muy feliz de estar en este, seguro, este podcast. Sí, señor. Seguro que sí. Una edición pues bueno muy muy especial. Pues yo creo que este es un programa donde vamos a dedicar un gran espacio pues antes de hablar de noticias de semana, pues porque yo creo que la culminación de la NFL, Roberto, el Super Bowl, yo creo que eso nos va a llevar un poquito, quizás no fue como esperábamos, quizá no haya muchos highlights de qué comentar en cuanto al juego en sí, pero bueno, siempre hay opiniones, siempre hay críticas, siempre hay cosas que conversar al respecto, y creo que eso va a ser gran parte de nuestro programa de hoy, Roberto. Sí, estoy de acuerdo contigo. La finalización del Super Bowl, aunque yo le cambiaría el nombre, no le diría Super Bowl, le diría Super Aburrido, pero de eso lo vamos a platicar al rato. Ya somos dos. Ok, Ángel, bueno, bienvenido nuevamente, tu saludo para la audiencia y bueno, qué bueno tenerte con nosotros nuevamente. Sí, les estaba diciendo justo que yo esperaba que la compañía de cable no nos hiciera una trastada y me lo hizo. Pero bueno, aquí estamos. Muy contento de estar de nuevo con ustedes. No muy contento con el Super Bowl, pero bueno, ya cuando lleguemos a esa sección ya hablaremos de eso. Muy bien. Sí. Muy bien. Okay, bueno, entonces, ¿qué les parece si directamente pues comenzamos con la noticia de la semana? Pues porque yo creo que apenas están empezando, o sea, terminando la NFL, pero bueno, hay muchos deportes que están arrancando, y yo creo que pudiésemos hablar, y creo que vamos a estar todos de acuerdo en que bueno, comenzó el fútbol en cuanto a jornadas de Copa del Rey, jornadas de Champions, entonces obviamente básquet de la NBA, sí. Y por supuesto béisbol de la Serie del Caribe, que empezó hace apenas unos pocos días, y creo que bueno, vamos a tener con eso y la final de Super Bowl un programa pues redondo. Roberto, ¿qué opinas? ¿Qué nos traes? Y bueno, después le pasamos la batuta a Ángel. Pues bueno, De la misma manera que la semana pasada platiqué de un podcast en el que hablamos de Marta Teixeira, ese mismo podcast sacó dos temas. Uno de Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks. Quiero platicar algunas cosas, no tanto de Mark Cuban, sino de lo que él hace como dueño de los Dallas Mavericks, perdón. Y el segundo de cómo de lo que es el deporte hoy ahorita en diferentes ligas, ¿no? Es lo que quiero platicar y obviamente dedicarme a la NFL. Es lo único que traigo. ¿Ustedes? Muy bien, Ángel. Sí, bueno, yo quería, ya que no pude participar en el podcast anterior donde se habló del tema del Hall de la Fama de Mariano Rivera, yo simplemente quería hacer un comentario donde abundo un poquito, simplemente doy algunos datos adicionales. Seguramente, sí, seguramente ya copiando la idea de Ángel, pues, a dar un poco más una reseña de lo que son los números, quizás algunos otros parámetros de la vida de Mariano Rivera. Y bueno, yo creo que de esto nos va a hablar Ángel, Roberto. Claro. ¿Y tú, Iván? Bueno, sí, como también te... de lo que ha pasado en la Serie del Caribe. Ah, bueno, ok. Ángel, bueno, te nos fuiste en la señal. Estabas hablando de Mariano Rivera, de que ibas a dar una charla. ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos, por favor. Ok, aparte de hablar del tema de Mariano, que es simplemente agregar algunos datos interesantes a lo que fue la carrera de este gran cerrador, quería hablar del cierre del mercado de trades de la NBA, que termina mañana, algunos rumores que hay al respecto. Bueno, hablar también de lo que tú ya comentaste, de lo que ha sido o lo que es ya desde el comienzo de este mes de febrero, donde hay partidos muy importantes en el fútbol europeo, y bueno, hablar un poco de la Serie. Muy bien. Ok, la Serie del Caribe. Ok, bueno, vamos a tener un programa redondo, vamos a tratar de hacerlo, obviamente, como hay mucho material, vamos a tratar de hacerlo lo más compacto posible para que la audiencia pues esté al tanto y no alargarnos mucho y le demos cobertura a todo de lo que queremos hablar. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues bueno, ¿qué les parece si arrancamos de lleno y pudiésemos comenzar hablando de fútbol, Ángel? Porque hoy tuvimos partido de la Copa del Rey, hoy hubo el Superclásico, fue un empate a uno en Camp Nou. Entonces, bueno, coméntanos un poco de esto y qué partido se avecina por ahí. Sí, bueno, antes de entrar en el partido de hoy, yo quería dar un paneo de lo que va a ser el mes este de febrero, que yo lo bautizo como un mes de locura, por lo menos para mi equipo, ¿no? Para el Fútbol Club Barcelona, porque en el lapso de 30 días, pues vamos a tener partidos de las tres competiciones y de estos 8 partidos en total que vamos a tener en este mes, pues entonces vamos a tener 5 como visitantes y 3 como locales, de los cuales 2 ya los jugamos. El primero de ellos fue en Liga, empatamos 2-2 con el Valencia, un partido muy intenso, muy disputado, donde tuvimos que venir de atrás y empatamos a 2, con el saldo lamentable pues de que Messi tuvo un golpe hacia el final del partido que lo limitó bastante en lo que ha sido los entrenamientos y también en el partido de hoy, que apenas pudo disputar 30 minutos. Hoy se jugó entonces la primera, pues, es decir, el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, donde quedamos emparejados nada más y nada menos que con el Real Madrid. Entonces el partido que se jugó en el y la vuelta se va a jugar el 7 de febrero en el Santiago. Ok, hemos perdido un poco a Ángel. No sé si lo escuchas, Roberto. Está, bueno, pues comentando. No, sí. Se diluyó lo que dijo. Sí, bueno, está comentando de que obviamente el partido de vuelta va a ser en el Santiago Bernabéu. Y por supuesto, el Barcelona tiene una agenda bastante, bastante complicada, pues, porque tiene partido de liga, visita al Sevilla. Después tiene que jugar contra el Olympique de Lyon por Champions, y después tiene que volver a jugar contra Real Madrid por la vuelta de la Copa del Rey. O sea que va a ser un calendario bastante apretado, no solamente para el Barcelona, sino también para el equipo del Real Madrid, porque también tiene sus compromisos pendientes. Entonces, estoy de vuelta. Sí, ya. Sí, pero ese calendario, perdón, es un calendario de mucho estrés para los jugadores. No creo que Messi o los jugadores titulares de Barcelona vayan a jugar todos los partidos. Si el entrenador no es inteligente, debe de colocar a los reservas para los partidos menos importantes y para los importantes colocar a los titulares. Esa es la idea. Por lo menos yo creo que en ese partido del Valladolid, por ejemplo, que es un equipo, digamos, modesto dentro de la liga, y se pudieran hacer rotaciones y se pudiera darle descanso a ciertos jugadores importantes como Piqué, como Suárez, el mismo Messi. Pero por ejemplo en Champions ya no lo puedes hacer. Champions tú tienes que ir por todo porque el Olympique de Lyon juega en su casa. Después con el Sevilla es un equipo muy difícil que va a querer viene con una espina que lo acabamos de eliminar en la Copa por una goleada, entonces va a tratar de vengarse. Y bueno, ni hablar del Real Madrid, o sea, hoy Messi no pudo ceder la partida en el Superclásico porque estaba golpeado, como yo comenté, pero yo no tengo duda de que si él está bien para el 27 de febrero y luego para el 2 de marzo sí va a ser del 11 titular, porque bueno, él contra el Real Madrid se motiva muchísimo y en Santiago Bernabéu pues le va muy bien. Entonces es un mes de febrero sumamente complicado. Pudiéramos quedar fuera de la Copa, pudiéramos ver reproducido, si no lo hacemos bien, pudiéramos ver reducido nuestra ventaja en la Liga, y bueno, la Champions tenemos un solo partido, pero deberíamos de ganar. Ese es el resumen. Okay. Bueno, y lo de la Copa del Rey que mencionaba Iván. Sí, bueno, la Copa del Rey, como te dije, el partido hoy fue el partido de ida, donde hubo un empate a uno entre Madrid y Barcelona, pero resulta que se van a enfrentar dos veces más, porque tienen el partido de vuelta y después tienen el partido de Liga. O sea que este mes vamos a tener tres superclásicos, lo que hace esta competición pues bastante caro y no tiene nada que ver con la Copa del Rey, pero me refiero a que van a jugar hasta en tres oportunidades. Y obviamente aquí en los partidos de Copa del Rey ahí se van a jugar quién queda fuera y quién pasa a la siguiente ronda. Entonces, bueno, de eso se trata esta competencia, que bueno, como te dije, va a estar muy complicada por el apretado calendario que tienen ambos equipos. Esa es la circunstancia. Okay. Esa es la circunstancia. Y bueno, y en lo que se refiere, pues como te decía, en lo que se refiere a lo que es la Champions en sí, pues bueno, tenemos el calendario. Ya lo estoy aquí abriendo. Que por supuesto, bueno, fíjate, este martes 12 de febrero vamos a tener enfrentándose a la Roma recibiendo el Porto y el Manchester United, Roberto, en un partido muy bueno, muy interesante, va a estar recibiendo al Paris Saint Germain. Ok, entonces eso va a ser un abreboca. Y el día miércoles vamos a tener al Ajax de Ámsterdam recibiendo al Real Madrid y al Tottenham Hotspur recibiendo al Borussia Dortmund. Ambos partidos a las 4 de la tarde. Así que bueno, como quien dice, las cartas están echadas. Así es. Bueno, tenemos un poco de perdidaje por problemas técnicos, pero está con nosotros, nos está escuchando, así que en cualquier momento se nos vuelve a colocar. No sé si quieres, Roberto, comentarnos lo que habías escuchado sobre tu podcast, para que lo compartas con nosotros y así pues vamos mezclando un poco las disciplinas. Claro, bueno, es el mismo podcast que platiqué la vez pasada, que se llama Freakonomics. Digo, de la manera en la que yo platico de este podcast, si algún día este podcast platica de nosotros, ya le hicimos. Pero bueno. Pero mira, voy a resumir brevemente lo que escuché de dos podcasts de estos maestros respecto al deporte. El primero es cuando hicieron la entrevista a Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks. Él como tal, pues sí era un aficionado a los deportes, pero era dueño de una página web que la vende no sé cuántos miles de millones de dólares, y en vez de gastarse el dinero, compra un equipo de Dallas que estaba como en bancarrota, que previo a él tenía el 40% de sus victorias, tenía 40% de victorias realizadas, y desde que Mark Cuban es dueño, pues tiene el 70%. Entonces, lo que hace el cambio de un dueño, pues puedes imprimir otra mentalidad y obviamente imprimirle más dinero. Ahora, eso es uno. Una de las cosas que platicaron es de que, oye, la NBA es rentable, y él dijo, más de los equipos que crees están en pérdidas que en ganancias. Importante ver, porque normalmente uno piensa que es lo contrario, que pues, los equipos de la NBA pues, son equipos que ganan, ¿no? Pues hay muchos que no. Una cosa que dijo, le hice una pregunta, oye, si yo te diera, tú tuvieras tres acciones, una de un equipo de la NBA, otra de un equipo de la NFL y otra de un equipo de estos de los Mixed Martial Arts, que creo que se dice así, que son este grupo de que los juntan en un hexágono y los ponen a pelear así durísimo, que dos personas entre sí y se dan con todo. Él agarró y dijo, yo preferiría vender las acciones de y quedarme con las acciones de la NBA. ¿Qué? Porque hoy en día, aunque la NFL tiene el mayor ingreso en el mundo de cualquier liga deportiva por derechos de televisión, esto va a ir en detrimento, va a empezar a bajar por el número de lesiones, por todo esto del CTE, que son lo de todo que los problemas que causan las concusiones, que sí se dan en un deporte como es el fútbol americano, no así en un deporte como es el básquetbol. En el básquetbol, pues, te lesionas el ligamento, a lo mejor la rodilla, a lo mejor el hombro, el dedo, pero no hay cabezazos. Que eso, cuando le pegas casco a casco, eso es lo que provoca, ¿sale? Ok. Otra cosa que dijo es, hoy en día están haciendo en Estados Unidos y en Europa más estadios que caben entre 25 mil y 50 mil personas para jugar eSports, para jugar deportes físicos. eSports son aquellos juegos en los cuales tú pagas, digamos, un boleto para ver jugar a chavitos jugar videojuegos, ¿sí? Digo que no es el tema de este podcast, pero es muy importante decirlo. O sea, ya están haciendo más, las nuevas generaciones, en vez de querer pagar un boleto para ir a ver un partido de básquet, de americano, pero además lo prefieren gastar viendo a otros chavos jugar videojuegos. Nada más, dicen que es algo aspiracional y educativo, pero bueno. Estoy ofreciendo mucho, Roberto, no es la primera vez que yo escucho esto sobre los eSports. Ha ido creciendo esta afición, y bueno, sí, realmente es una competencia, porque realmente son dos seres humanos los que están manejando un juego virtual. Y mira, y vaya que son expertos, porque parecen, mejor dicho, son profesionales, ¿sabes? La manera como juegan, cómo se saben los comandos, o sea, es impresionante. Tuve oportunidad de ver a unos chavitos jugando, por ejemplo, FIFA. Wow, y es impresionante, sí. Impresionante lo que hacen con esas máquinas. Impresionante. Claro, moviendo solamente sus dedos, en vez de mover todo el cuerpo como lo vemos en unos deportistas. Y es impresionante. Y lo que decía Mark Cuban es League of Legends, que es un juego como de fantasía que juegan 5 contra 5 y tienes que tomar torres y luego como la torre principal, etcétera. Cada 120 días cambia de juego, de mecánicas, perdón, del juego. Entonces, por eso estos chavos que son profesionales se pasan 6, 7 horas al día jugando para aprender las nuevas mecánicas. Y entonces es por eso que los chavos, por eso decía yo que era aspiracional y educativo. Aspiracional, yo quiero ser como ellos. Y educativo, eso es nuevo, eso no lo conocía. Eso lo voy a usar yo en mi siguiente juego. Que es muy diferente de jugar a un Ronaldo, que oye, qué padre mete el gol o qué padre driblea, yo no puedo hacer eso. Lo disfruto, pero no es algo que yo pudiera llegar a hacerlo. Pero claro. Bueno, entre las cosas en las cuales la NFL esto ya no lo dijo Mark Cuban, lo dijeron en el otro podcast, en las cosas en las cuales la NFL es el rey, es obviamente en la venta de jerseys, en la venta de mercancía, porque la NFL ha entendido, como en otras ligas, pero más en la NFL, que tus trabajadores son tu producto a vender. Entonces, como tal, la NFL agarra y hace lo siguiente. Entrevistaron al dueño de los San Francisco 49ers, ¿sí? Sí. Y esta persona, que no me acuerdo cómo se llama, él agarró y dijo, a ver, miren, es muy sencillo. Hace 2 años nos trajimos al jugador de rugby australiano número 1 del mundo, ¿sí? Para que él fuera nuestro, no me acuerdo si era pateador de despeje o el que recibe las patadas de despeje. Uno de esos dos. Yo creo era más bien el que recibe las patadas de despeje, ¿sí? Se lo trajeron. Él era como el, no sé, como el Michael Jordan del rugby. Se lo trajeron y dijeron, ¿saben qué? Ya le hicimos. Su camiseta estuvo entre las 3 más vendidas en San Francisco por los 2 años en los que estuvo. De tanto impacto que tuvo, de tal química que tuvo con los aficionados, con el equipo, con todo. Su camiseta, como tal, estuvo entre las 100 o 200 más vendidas en todo el país. Pero el poner, lo que él decía, el dueño de San Francisco, poner una tienda de los 49ers en Australia no era negocio. Porque el problema es, por cada 32 dólares que se venda, más bien, por cada 100 dólares que se venda esa playera en Australia, tienes que dividirla en 32 pedazos y cada uno de esos pedazos, ¿sí?, se va para cada uno de los equipos. O sea, si la playera costara 32 dólares, australianos por decirlo, cada dólar iría un dólar para San Francisco, uno para Dallas, uno para Pittsburgh, uno para Nueva Inglaterra. Y entonces, ese es el problema de tener, no lo quiso decir así con estas palabras, pero ese es como el problema de tener un sindicato de jugadores en el cual te dice, a ver, en los 70s, el 90% de los ingresos iba para los dueños y el 10% para los jugadores. Y hoy en día se lo dividen. Entonces se dividen la venta de mercancía, se dividen parte de lo que son los ingresos por televisión, se dividen muchas cosas, ¿sí? Entonces son ese tipo de cosas que agarran y por eso los equipos agarran y dicen, ¿y yo por qué quiero penetrar otros mercados? ¿Sí? Me tiene que convenir a mí. Y entonces la liga pues, lo trata de hacer para todos los equipos, porque es un contrato colectivo para todos. ¿Cómo ves? Claro, hasta ahorita. Claro, claro, pero el problema aquí es que muchos equipos, como tú dices, viven es de sus playeras, viven de lo que venden, porque quizás no lleguen los estadios. Y esa es una problemática que lo vas a encontrar con equipos, obviamente, que son de, digamos, de tabla media para abajo. Entonces, a personas que no son muy grandes, y entonces tienen que vivir más, les da más el merchandise que lo que pudiesen obtener por venta de boletos. Eso es lo que yo he logrado captar hasta ahora. Mira, un comentario, si me permite un comentario. Tú que estabas, Roberto, hablando de Mark Cuban, este es un personaje que, bueno, ya tú comentaste, pues, en la NBA, pues, tiene una franquicia, pero él ha tratado de incursionar en el béisbol y no lo ha logrado. Él hizo hace 2 o 3 años una oferta importante, muy, muy millonaria, por los Cachorros de Chicago, por un paquete accionario ahí en los Cachorros de Chicago, y no aceptaron esa compra. Es decir, en el caso de Major League Baseball, el resto de los dueños tiene que aprobar la compra o la venta de una franquicia. Y en el caso de Chicago, bueno, Mark Cuban estaba súper interesado y le dijeron que no. Yo no sé realmente la razón, ¿no? Pero sé que no tiene buena, ¿cómo se llama?, reputación entre los dueños del béisbol, por lo menos. Pero yo sí, y lo mencionó, lo dijo. Dijo que trató de comprar un equipo de la MLB y que trató de sí. comprar un equipo de la NFL. Y en ambos fue rechazado porque él agarró y en su proyecto dijo, yo voy a llegar, voy a comprar y voy a hacer que las ligas cambien lo necesario para que esto sea más rentable. Entonces lo que dijo es que no todos están de acuerdo. Y voy a poner este ejemplo. Cuando salió esto de la MMA, lo de las artes marciales y todo lo que le estoy diciendo, la empresa que juntó esto agarró y dijo, ¿saben qué? Pues tengo un proyecto buenísimo. Entonces se acerca a ESPN, se acerca a CBS, se acerca con todas y dice, no, ¿sabes qué? No estamos interesados en ¿cómo se llama? En tu producto. Y entonces lo que decía el dueño o el presidente de esta liga es que cuando agarra la NFL y dice, a ver, vendo los derechos de televisión de mis partidos, llega CBS y de la cartera pone 4,000 millones de dólares. ¡Ahí está! Quiero los derechos por los siguientes 3 años. Entonces dice la NFL, te lo vendo, pero tú lo produces. Entonces, el problema con lo de la MMA es de que agarraron y dijeron, las televisoras le dijeron, no, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer. Entonces lo tuvieron que poner en pago por evento y los de pago por evento le dijeron, tú lo tienes que producir porque así te va a convenir mejor. Tú vas a saber qué poner, qué no poner, etcétera. Y el primer año de la MMA tuvieron en su inventario de anuncio. Pues entonces lo que pasaba en esos anuncios eran otras peleas. Y entonces, ¿cómo va relacionado esto con Mark Cuban? Porque no todos están dispuestos al cambio. Entonces, por ejemplo, la NFL, ¿cómo me vas a quitar a mí el ingreso que tengo? Yo, dueño, ¿no? ¿O cómo me vas a mí a quitar el ingreso de mis jugadores? Yo, presidente de la asociación de jugadores. Entonces, cuando las ligas están muy establecidas, y eso lo dijo Mark Cuban, por eso hago la combinación entre ambos podcasts, es cuando las ligas están muy establecidas, con mucho dinero, tienen muchísimo poder y nunca quieren cambiar. Por eso, pero si hago una remembranza de la película de Concussion en la que salió Will Smith, la NFL le costó un huevo y la mitad del otro admitirlo de las concusiones, porque eso lo venían conociendo añísimos antes y no lo habían hecho. Entonces digo, estos podcasts, mis respetos, cada vez que escucho esos podcasts de deportes me los amo, y bueno, también los demás, pero bueno, ¿cómo ven esto que acabo de platicar? Excelente. Yo tomé nota en el podcast anterior, de ese podcast que tú recomendaste y lo voy a seguir porque se ve muy interesante. Sí. Bueno, muy bien. Muy bien, pues eso es lo que traía de los podcasts, Iván. Okay, bueno, muy bien. Gracias por esa intervención, Roberto. Muy, muy interesante, por cierto. Vamos a hacer entonces un cambio radical y vamos a hablar un poquito sobre béisbol, Ángel, porque quería comentar lo que está sucediendo en la Serie del Caribe, por demás interesante. Todos saben lo que sucedió aquí en Venezuela, o lo que está sucediendo en Venezuela, sí. Motivo por el cual la serie tuvo que ser mudada para para Panamá. Entonces, que ofreció obviamente su espacio, y bueno, de esta manera interceder por parte de la Confederación del Caribe y bueno, poder subsanar este impasse que está sucediendo acá en el país. Lo cierto del caso es que bueno, ya se han jugado varias jornadas y bueno, sorpresivamente vemos aquí en la tabla de posiciones el equipo venezolano en el grupo A liderando con 2 ganados, 0 perdidos, el equipo de Cuba con 1-1, el equipo de México con 0 ganados, 2 perdidos, Roberto, cosa que me extraña mucho porque México había venido jugando una muy buena pelota en los últimos años. Y en el grupo B, bueno, Panamá, 1-0, República Dominicana 1-1 y Puerto Rico con 0-1. En este momento está jugando el equipo de Puerto Rico. Creo que está jugando contra Panamá, si no me equivoco. Entonces, bueno, Ángel, no sé si quieres comentar algo de esto. Bueno, puedo comentar que vi parte del juego inaugural, donde los Cardenales se enfrentaron al equipo mexicano. Y bueno, un equipo de los Cardenales que se reforzó, digamos, un poco con lo que tenían. El problema de los equipos, voy a hablar de Venezuela, de los equipos venezolanos que van a la Serie Caribe, es que muchos jugadores que han recibido permiso de sus organizaciones del norte para jugar acá, el permiso no es extensible en la Serie del Caribe. Y eso pasa con mucha frecuencia, pasa todos los años. Que hay ciertos jugadores que bien sea porque el permiso se les vence, porque ellos mismos, digamos, tienen oportunidad de ir al campo de entrenamiento y desean, obviamente, tener un tiempo de descanso, pues entonces se borran del roster de la Serie del Caribe. Eso pasa todos los años. En este caso, bueno, hay algunos okay. jugadores... Creo que el internet de Ángel no está muy bien. ¿Se caería? Sí, creo que se cayó, ¿no? Sí. Sí, bueno. Oye, ¿cuál es el equipo de México? ¿Pasaron los Charros? Los Charros, sí. Ah, ok. Exactamente. Entonces, pero bueno, tiene cero ganados, dos perdidos. México había venido jugando una muy buena pelota en las previas series del Caribe. De hecho, hasta fue campeón. Entonces, por eso, me tiene un poco extrañado. Pero bueno, esta es una serie corta, pero que tiene muchas alternativas. Entonces, pues bueno, va a ser muy interesante. Lo que comentaba Ángel es que ciertamente los equipos se desmantelan, por ejemplo en el caso de Venezuela, porque sus jugadores, obviamente, los que no tienen permiso extendido, pues lamentablemente ocupan un sitio muy importante en el line-up, bien sea como lanzador o jugador de posición. Pues bueno, esto te rompe un poco tu esquema y te ves obligado a agarrar refuerzos de la propia liga venezolana que puedan tapar esos huecos que dejan estos jugadores, Roberto. Ese es el gran problema que hay. Pues sí, pero pues, esto es un deporte profesional. Obviamente se van a ir a donde les deje dinero, ¿no? Digo, probablemente en el pasado hubiera sido, no, me quedo por la gloria de la Serie del Caribe, pero no, lo sabemos que como todos tenemos necesidades y dice, a ver, jugar en Estados Unidos donde tengo una oportunidad a lo mejor de jugar en grandes ligas o quedarme aquí, no, me voy para allá. Sí, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que digamos que yo, o sea, en mi caso particular yo soy ¿cómo te pudiese decir? Yo soy de la vieja escuela, es decir, yo creo que antes se jugaba no tanto por el dinero, sino se jugaba más bien por la pasión hacia el deporte. Los jugadores normalmente jugaban en grandes ligas, jugaban después la pelota invernal de su país y después representaban a su país en la Serie del Caribe, y no habían estas restricciones de hoy en día. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque ahora hay mucho dinero de por medio, se pagan grandes contratos y obviamente ya la parte de pasión y amor por la camiseta se convierte más en algo netamente comercial y de dinero. Son las tendencias de ahora. Ahora el deporte se ve como algo, digamos, un poco más hacia la parte lucrativa que hacia el amor por el deporte o por lo que tú haces. Entonces, bueno, yo creo que eso ya es un poco entrar un poco en la parte sentimental, ¿cierto? Pero bueno, es así. Hay que ser realistas por esto. Los equipos de grandes ligas pagan mucho dinero por los jugadores y obviamente esto hace que bueno, los compromisos impidan que ellos puedan seguir jugando. Es muy normal. Definitivamente. Bueno, muy bien. Bueno, Ángel sigue fuera de onda. Okay, estoy ah, aquí estoy está. De vuelta. Aquí están, ok. Bueno, hablando de la Serie del Caribe. Disculpen, pero es algo que no está bajo mi control. Es correcto, bueno. Lo importante es que puedes volver. Yo estaba comentando, Ángel, bueno, hablando un poco de la Serie del Caribe, hablando un poco de la parte sentimental, pues lo que hoy en día las organizaciones de grandes ligas tienen un control total sobre los peloteros, porque ya no, ya el amor por la camiseta se cambió por la parte monetaria. Entonces, sí. Entonces ya eso ha cambiado mucho el deporte y la esencia, en este caso, de la Serie del Caribe. Así es, y en muchos casos, pues entonces los jugadores tienen que sopesar, bueno, mira, yo tengo que presentarme al campo de entrenamiento, y si llega el equipo, lo mejor, no me dice específicamente, no juegue la Serie Caribe, pues entonces yo lo sopeso, y yo prefiero tener un mes más de descanso con mi familia antes de reportarme a la primavera. Así es. Entonces, bueno, ese béisbol, digamos, de antaño, donde se jugaba más por la pasión que por el dinero, pues bueno, ha cambiado un poco, pues. Eso es una realidad y no se puede tapar eso con un dedo. Lo cierto es que, bueno, esas son las posiciones ahorita en estos momentos, y bueno, pareciera que Venezuela está bien encaminada en esta serie. Sí, estamos invictos y yo creo que si maneja, sobre todo en esta serie corta, hay que manejar bien el picheo. Si logra manejar bien el picheo, pues yo creo que hay bastante chance, porque lo que yo he visto hasta ahora, pues no he visto al equipo cubano, pero tampoco creo que Panamá sea un rival importante. Yo creo que debe estar entre Dominicana y México el rival, pues, a vencer. Así es. Pero bueno, fíjate tú que, bueno, como decimos aquí, le metimos las 9 arepas a Cuba, una carrera por 0, y esos son los partidos que a mí me gustan, pero los partidos de pocas carreras, porque bueno, se juega mucho al buen picheo y a la defensa, pues, que eso tiene mucho... Sí, mira, un comentario que vale la pena hacer: este equipo dominicano, las Estrellas de Oriente, este equipo tenía más de 50 años, Iván, que no ganaba en República Dominicana, que allá siempre ganaban o las Águilas del Cibao, o los Tigres del Licey, o los Leones del Escogido. Así es, bueno, mira. 50 años esperando. Así es, bueno, eso pasa. Eso pasa, bueno, me parece muy bien. Los tiburones de La Guaira todavía tienen esperanza. Sí, señor. Así es, así es. Muy bien. Bueno, no sé qué otro tema querías tocar, Ángel, antes de hacer un pequeño paneo por la NBA en aras del tiempo. Mira, muy rapidito nada más, yo quería abundar sobre el tema de Mariano Rivera, que se tocó la semana pasada. Ah, muy importante. Por aquello de que bueno, primera vez en la historia, que es algo que vale la pena comentar, pues ya ustedes lo tocaron, primera vez en la historia que un jugador entra con el 100% de los votos. Yo pensé, te soy sincero, que yo nunca iba a ver esta situación. Yo pensé que ningún jugador... ¿Por qué ningún jugador? Yo pensé que... Porque es que siempre hay un periodista de alguna ciudad que se pone terco. Y entonces, si yo soy de Boston, pues entonces, si me toca elegir a alguien de los Yankees, pues yo voto por alguien más. Y viceversa. ¿Me explico? Sí. Eso siempre se había pasado. Por eso es que tantos peloteros extraordinarios nunca habían llegado con el 100%, pero Rivera sí lo hizo. Entonces, ¿por qué Rivera lo hizo? Bueno, porque aparte de lo que tú ya comentaste, que es el líder de salvados de todos los tiempos, con esos 652 rescates, que bueno, pasará bastante tiempo para que yo no sé si en nuestra vida veremos a alguien que logre superar este récord. Pero aparte de ese récord extraordinario, pues entonces lo que hizo en postemporada, Iván, estoy viendo aquí un pico, los numeritos de postemporada del panameño, pues eso es algo realmente extraordinario. ¿Okay? En 16 años, que fueron en total 32 series de postemporada, Mariano Rivera ganó 8 juegos, perdió 1. Ese uno, ¿tú te acuerdas cuál fue? Es un juego famoso que perdió. Ese fue el último juego de la Serie Mundial del 2001 contra Arizona. ¿Te acuerdas de ese juego? Sí, cómo no. Bueno, ese juego lo perdió Mariano Rivera. Ese es el único juego que ha perdido Mariano Rivera en postemporada. Lamentablemente fue para perder una serie mundial, pero bueno, ahí está la ley de Murphy. Entonces, 8-1, pero entonces, atención, 0.7070 de efectividad en postemporada. Eso es algo wow. Menos de una carrera por cada 9 innings para un cerrador. ¿Okay? El WHIP, que es la relación de la suma de boletos y hits por inning lanzado, 0.76. También récord de todos los tiempos. Y wow. Bueno, total de 42 salvamentos, que también es un récord, en 47 oportunidades de salvar. Entonces, no solamente por lo que hizo en su ilustre carrera, sino sobre todo porque cuando este señor llegaba a postemporada era realmente un cuchillo, era imbatible Mariano Rivera en la postemporada, y tú lo sabes bien porque tú lo disfrutaste mucho con los Yankees de Nueva York, y yo lo sufrí mucho cuando me tocó enfrentarlo con los Orioles de Baltimore, supongo, ¿no? Me imagino pues que Ángel es es simpatizante del equipo de los Orioles de Baltimore. Y bueno, efectivamente, Mariano ha tenido una carrera extraordinaria y eso no se puede ocultar, ni ningún cronista lo pudo ocultar, tanto así que bueno, fíjate, le dio el 100% de la votación. Bueno, y esto ya lo habíamos comentado. Sí, y algo que quiero comentar es algo que yo no había visto. En efecto, ¿quién es el acérrimo rival de mi equipo? Ah, pues es tal equipo. ¿Sabes qué? Pues yo no te voy a votar por ese jugador. Eso, es que muchos periodistas tienen ese criterio que me parece estúpido. Fíjense, quiero hacer el comentario y voy a poner otro deporte. Cuando Ray Lewis, linebacker de los Cuervos de Baltimore, se retira, yo puse en Twitter: yo soy parte del Steelers Nation, sin embargo, le reconozco a Ray Lewis que es uno de los mejores, o no me acuerdo si el mejor, o uno de los mejores linebackers que ha existido. Y gracias a ese tweet, Ray Lewis me sigue a mí en Twitter. Es muy chistoso. Dije, no manches. O sea, pero, mira, ya saben mi animosidad por Ravens. Pero ahora, yo que soy un fan, imagínate un periodista que ha de tener al equipo contrario en las gónadas ahí. Eso le da mucho valor, le da más valor a la unanimidad de Mariano Rivera, a mi juicio. Sí, definitivamente. Pero, sí. Ajá, bueno, entonces cierra tu comentario entonces y bueno, pasamos a otra disciplina. Muy bien, ¿cuál propones? Bueno, vamos a hablar de la NBA, Roberto. La NBA ya está ya próximo a ir estamos ya creo que en semana de juego de estrella. Sí, entonces bueno, no sé cómo ven la Este fin de semana es juego de estrella. Exactamente. Y los playoffs, quería hacer una pequeña corrección. Los playoffs son a partir del 13 de abril. Entonces todavía queda bastante temporada. Ok, sí, bueno, pero juego de las estrellas, esperemos que no sea la misma bufonada del Pro Bowl, ¿no? Claro, aquí el básquet quizás sea un poco diferente al fútbol americano en cuanto a la forma de jugarse y el espectáculo que tú quieras dar, ¿no? Vamos a ver cómo se presenta esto. Sabes que yo tengo ya desde hace varios años tengo la costumbre de no ver el juego en sí, porque el juego en sí pues es un juego amistoso prácticamente, y entonces bueno, ahí marcan 150 puntos, 140 puntos, pero lo que yo sí no me pierdo son las competencias del sábado. Entonces las competencias de clavada, las competencias de tiro de tres, las competencias de habilidades, esas no me las pierdo. Y entonces este sábado lo vamos a tener ahí, que bueno, voy a estar en, eso va a ser en el Spectrum Center, Vamos, el Spectrum Center, el Spectrum creo que es en Filadelfia, ¿no? Oye, Spectrum Center. No conozco mucho los campos de básquetbol, pero... No, creo que es en Filadelfia. Okay. Entonces, bueno, la competencia de habilidades, que es esta donde tienen que driblar, tienen que lanzar, tienen que pasar, pues entonces, bueno, ahí van a estar Jason Tatum de los Celtics, Trey Young, que el novato de sensación de los del Dallas, Mike Conley de los Grizzlies, Kyle Kuzma de los Lakers, el jovencito, de Aaron Fox de los Kings, Nikola Jokic, el croata de los Nuggets, y otro croata, Nikola Vucevic, de Orlando Magic. Ok, entonces en la competencia de tiro de tres, que es una de las que más seguimiento tiene, pues entonces Devin Booker de los Suns, Seth Curry de los Blazers, Stephen Curry de los Warriors, Danny Green de Toronto, Joe Harris de Brooklyn, Buddy Hield de Cleveland, de los Blazers, Damian Lillard, Chris Middleton de los Milwaukee Bucks, Kemba Walker de los Hornets y Dirk Nowitzki, el veterano de Mavericks de Dallas. Esos son los que van a los tripleros. Y bueno, la que se lleva el show, que es la competencia clavado, pues entonces Dennis Smith Jr. de los Knicks, Miles Bridges de los Hornets, Hamidou Diallo del Thunder y John Collins de Atlanta. Me parecen pocos competidores, ahora se sumen algunos más, pero bueno, estos son los que están por ahora confirmados para el Slam Dunk Contest, que bueno, que en mi caso es el favorito, Iván, de este sábado, el juego de la estrella, que te digo, repito, para mí esta competencia de habilidades es lo que realmente me llama la atención más que el juego en sí. Sí, mira, pero en los tripleros no nombraste ni a Curry ni a Thompson. Sí, no, sí lo nombré. Sí. Ah, no. Repito. Confirmado, Devin Booker de los Suns, Seth Curry de los Trailblazers, Stephen Curry de los Warriors, Danny Green de los Raptors, Joe Harris de los Nets, Buddy Hield de los Sacramento Kings, Damian Lillard de los Trail Blazers, Chris Middleton de los Milwaukee Bucks, el veterano Dirk Nowitzki de los Mavericks y Kemba Walker, el piloto de los Hornets. Esos son los confirmados para la competencia. Okay. Entonces, bueno, es que el momento de ser esto, pero de más de una vez ha habido sorpresas. Claro. No, está muy bien, excelente. Bueno, y hablando un poco de las posiciones, pues rapidito aquí para ir viendo las cosas, tenemos que la Conferencia del Este, pues Milwaukee sigue aventajando al equipo de los Raptors, que de paso le va ganando por juego y medio. Le sigue Boston Celtics, que se ha recuperado bastante después de un comienzo bastante irregular. Indiana Pacers, Filadelfia, Brooklyn, Charlotte y Miami cierran los ocho primeros, los que digamos estarían jugando playoffs si la temporada se acabara el día de hoy. Y en la Conferencia del Oeste. Sí, mira, una notica que quería poner es que mañana a las 3 de la tarde, hora del Este, termina el trade deadline. Entonces, hasta esa hora se pueden hacer trades en la NBA. Han habido una serie de trades, ninguno así de jugadores demasiado rotulantes, pero hay mucho rumor en cuanto a Anthony Davis, la estrella de los Pelicans, que ya le dijo a su equipo que quiere que lo cambien, que no va a renovar con ellos. Y bueno, ha habido mucha bulla en torno a este jugador, que bueno, los Lakers lo querían, pero los Pelicans estaban pidiendo demasiado. Los Lakers estaban ofreciendo hasta 4 o 5 jugadores que iban a mandar, más un par de picks de los drafts, y la gente de los Pelicans quería más todavía. Entonces Magic Johnson dijo, bueno, quédense con su jugador, no lo quiero. Claro. Bueno, Roberto, cuéntanos, tú que eres experto en trades, ¿qué te parecen estos trades de la NBA? Sí, soy experto en trades buenos, no en canicas, puedo decir. perdón, este año, mira, Roberto ya no tiene autoridad para hablar de trades canicas después de lo que hizo en el Fantasy, el NFL este año. ¡Qué ardido eres! Después de que no me dejaste cambiar a Lorenzo Kane, por George Springer cuando Lorenzo Cain tuvo mejor temporada que George Springer en la MLB. Así es, así es. Corrección, eso fue votación entre los managers, no fui ay, yo. Sí, tú. Mira, saco mi faldita. Roberto, eso le dicen. Saco mi y mi maquillaje. Mira, puñal. A eso le dicen la mano peluda. La mano peluda estuvo ahí metida. Pero bueno. Híjole, eres un ardido, Ángel. Bueno, muy mira, bien. Estoy seguro de que ese trade nunca lo comentaron aquí en el podcast. Ay, Dios. Eres un ardido. Bueno, señores, muy bien. Bueno, creo que ya podemos dar por concluido la ascensión de la NBA. No sé si tienen algún otro comentario que quieran hacer. Hablamos de juego de estrella. Bueno, simplemente que hay que estar pendiente de las noticias porque hasta mañana a las 3 de la tarde vamos a ver si se produce algún blockbuster trade de esto. Ok. Excelente. Mira, hay un tal Michael Jordan que es propietario del equipo de Charlotte y entonces él a juro quiere ir a playoff y entonces parece que va a apostar duro en este mercado de trade. Así que pendiente desde hoy hasta mañana a esa hora de las 3 de la tarde. Órale, a ver así, qué pasa. Así es. Voy a asesorar a Michael Jordan en qué trades vamos a hacer. No sé por qué. Entonces no le arriendo la ganancia al amigo Michael Jordan. Está bien. Bueno, muy bien, señores. Bueno, ¿qué les parece si entonces cambiamos ya de tema y hablamos un poquitico entonces ya para como última sección, pues bueno, hablar de la NFL, de Roberto, Super Bowl. Bueno, un fin de temporada realmente inesperado. Creo que, bueno, no sé, le doy la palabra y bueno, iremos comentando paso a paso lo sucedido. Creo que nadie pensó que el equipo de los Patriotas iba a llegar a un tercer Super Bowl consecutivo. De hecho, yo mismo no pensé que Patriotas fuera a llegar al Super Bowl. La verdad es que la temporada no fue la mejor de las que ha tenido, pero bueno, así es este deporte. Y bueno, te cedo la palabra para que comiences con la sección. Venga, gracias. Pues sí, en efecto, a mitad de la temporada Patriotas no iba con buenos números. Había perdido en la jugada milagrosa contra Miami, perdió contra Pittsburgh cada final de la temporada. Con equipos muy malos de disfrutar el fútbol americano como lo hicimos el domingo pasado, porque cuando hablamos de fútbol americano lo que nos remonta son las grandes jugadas, son los grandes momentos, son las grandes atrapadas, son puntos, o sea, Roberto, tenemos problemas con tu voz. La ganaron total, ¿mande? Tenemos un poco de problemas con tu voz, se escucha un poco entrecortado. Se oye entrecortado, sí. Sí, entonces por favor repítenos un poco lo que venías comentando, porque se escuchó bastante entrecortado. Disculpenme, como vengo manejando, va a ser las antenas de celular que están pasando por aquí. Es probable. O por las que estoy pasando. Pero bueno, en resumen, lo que quiero decir es, Patriotas no tuvo buena temporada, a diferencia de otras temporadas en las cuales dominaba con 14-2, 15-1. Esta temporada, no me acuerdo cuál haya sido el récord, pero no fue tan bueno y no fue tan dominante. Lo que sí es que en el Super Bowl vimos como dos genios defensivos chocaron entre sí para maniatar la ofensiva del rival. prueba de eso, la primera anotación vino en un gol de campo hasta el segundo tiempo, el segundo cuarto, perdón, por parte de Patriotas. También de igual manera, como Wade Phillips, coordinador defensivo de San Luis, maniató de una manera impresionante a Tom Brady y a Julian Edelman, que aunque los dejaba llegar a la línea 50, a la yarda 50, perdón, después de eso ya no hacían nada. Estoy totalmente impresionado, y lo que estoy mucho más impresionado es del nuevo head coach de Miami, que es Brian Flores, que es era el coordinador defensivo de Patriotas, y que previo a eso tuvo diferentes roles dentro de Patriotas desde el 2006-2007, que lo van a hacer un gran head coach en Miami. Pero, o sea, el hecho de nullificar totalmente a Sean McVay, head coach de Rams, es una persona que no siempre pone los mismos esquemas, y cuando pone un esquema y no le funciona, cambia inmediatamente. Y aún así, Brian Flores le adivinó, porque no dejó que Rams hiciera puntos. Adicional a que Jared Goff le salió lo super rookie, aunque esta es su segunda temporada, le salió lo super novato, porque no sé si se acuerdan, en una jugada que estaba en el tercer cuarto, cuando iban empatados a 3 puntos, y Jared Goff lanza un pase, lo lanzó tarde, cuando el jugador de Rams estaba 20 yardas separado del jugador defensivo de Patriotas. Entonces, en muy resumen, vimos un partido muy aburrido, un partido que yo, a mi juicio, yo le calculaba 67 puntos entre los dos, y fueron 16, en un partido que pensé que cada uno iba a tomar el balón y iba a anotar, pero fue un juego de estrategia tan impresionante por las defensivas, que realmente sí lo hizo muy aburrido, pero a su vez lo hizo muy interesante. Corro por acá, te bloqueo, voy a lanzar pase por allá, hago lo necesario. Por ejemplo, Wade Phillips, y lo comenté la semana pasada yo hice el error de decir que era Doug Williams, según yo, era un quarterback de Washington Redskins en los 90s. Pero Wade Phillips es el coordinador defensivo de San Luis, y esta persona lo que hacía era mandaba defensivas de zona e inmediatamente las cambiaba de hombre, o sea, hacía como una actuación. Entonces yo estoy impresionado por eso, pero sí quiero decirles que fue un Super Bowl muy aburrido, esperaba más. ¿Sus comentarios? Yo también, yo dejé de verlo ya terminando el primer cuarto y me dediqué simplemente a escucharlo, te dejé el televisor prendido, y lo que hice fue seguir las redes sociales, actualizar el Twitter, actualizar el WhatsApp, etcétera, porque realmente lo que estaba viendo me dejó mucho que desear. Yo estuve todo el partido esperando que pasara algo y no pasaba nada. Y lo otro es que, bueno, Todd Gurley ya en el partido contra Saints y en el partido que jugaron antes de los Saints, que no recuerdo contra quién fue, mira, Todd Gurley no ha estado en el juego de carrera. Ellos habían puesto a CJ Anderson, pero CJ Anderson aquí tampoco hizo absolutamente nada. Entonces yo estaba escuchando un podcast donde la gente decía, bueno, yo espero de que ahora que en el receso este de la temporada, pues que entonces se confirme si realmente Gurley está lesionado, que requiera cirugía o algo de eso, porque aparentemente le preguntaron y él dijo, no, yo me siento bien, yo no tengo ningún problema. Entonces, bueno, que me explique a mí por qué Gurley, si está bien y no tiene ningún problema físico, ¿por qué no lo usaron más en el juego de carrera? No se entiende, a menos de que, como yo le estaba diciendo a Iván, o el otro día que estaba hablando con él, a menos de que puertas adentro haya ocurrido algo en ese vestidor, haya habido algún problema entre Gurley y sus compañeros, o entre Gurley y el entrenador, que no lo sabemos. No lo creo, pero fíjate a lo importante, Ángel. Si tú veías correr a dos jugadores, y ahorita te digo cuáles son, tú notabas que estaban lesionados. Uno es Todd Gurley, estaba totalmente lesionado, y yo creo que está lesionado de la rodilla izquierda, porque normalmente los cortes que hace Todd Gurley no es de que sean más propensos a ser del lado izquierdo que el del derecho. Sin embargo, cuando hacía los cortes del lado izquierdo, eran mucho más débiles que los del lado derecho. Entonces significa que mintió cuando habló con los periodistas al finalizar y dijo que él se siente bien. Bueno, ellos pueden mentir y pueden decir misa y a lo mejor no hacerlo, pero sí, si tú notabas cuando hacían esos cortes, no eran tan duros, o sea, le meten muchos, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esto, mucha fuerza, como a los cambios, y estos eran muy débiles. Eso es uno. Y dos, otro jugador lesionado, que era del otro equipo, era Gronkowski. Gronkowski, en su manera de correr, es muy pesado, sí, pero en su manera de correr se le notaba que el peso le vencía. Entonces solamente lo utilizaron en jugadas en las cuales cuando atrapaba podía correr solamente un número de yardas, mínimo de yardas. Pero bueno, regresando y también, con San Luis. Y también para, lo usaba mucho para bloquear. Sí. Uf, es que con ese 1.98 que tiene, puta, y no sé, ha de pesar 120 kilos de pura fuerza, totalmente podrían haber usado de esa manera correctamente. Sin embargo, yo creo que Todd Gurley estaba lesionado. Ahora, algo que es muy importante es la secundaria de Patriotas. La secundaria de Patriotas fue el mejor componente de la defensiva de Patriotas. Ocasionó pases defendidos, intercepciones, una intercepción, perdón, un fumble, o sea, realmente fue el componente que determinó el partido, porque si lo recordamos, tienen a Woods, a Brandon Cooks, a Richardson como los receptores de Jared Goff. Jared Goff estaba perdido. Sí, le lanzaban cargas de presión. Mandé. Yo creo que en ese grupo de receptores le hizo mucha falta. ¿Quién le hizo mucha falta? Creo que se va a referir a Copper Cup. Ah, sí. Sí. Bueno, y Roberto, disculpa. Pues, sí, disculpa que te interrumpa. Lo que tú dices es tan cierto de la secundaria. Yo te voy a dar un nombre. Stephon Gilmore secó a Brandon Cooks. Lo pusieron a marcarlo hombre a hombre y lo secó. Para mí, sí. Fue una de las claves del partido. No, realmente la clave del partido fue, había un titular de un safety de Patriotas, no me acuerdo cómo se llama, lo lesiona, se va para afuera, entra el reserva y juega al nivel. Sí. El reserva. Sí, Duron Harmon. Ese. Él fue el que le quitó el balón a Brandon Cooks en la anotación. Es el partido, es el pase que les digo que cuando lo lanza Jared Goff estaba a 20 yardas de distancia y lo lanzó tarde, globeado, o sea, lento, o sea, bastante, pero la secundaria en sí fue la que lo ayudó, porque es cierto, la línea defensiva hizo su trabajo. Pero la secundaria fue excelente. Y ahora sí, nada más yo quiero preguntar esto, y a ver, quiero que tú me respondas, Iván, además de tus comentarios, pero quiero que me hagas quiero que me des una respuesta. El día anterior se había dicho que la mejor línea ofensiva de la liga era la de Rams, y fue totalmente inexistente. Dejó cuatro capturas, permitió cuatro capturas a Jared Goff. No abrió espacios a los corredores. No le dio espacio, no le dio tiempo a Jared Goff. O sea, presión. ¿Dónde quedó esa pinche línea? ¿Tú me puedes decir dónde quedó? Bueno, mira, realmente, o sea, el equipo se comportó totalmente diferente a lo que vimos en la campaña regular, ¿ok? Efectivamente, ahí no hubo línea ofensiva y obviamente la presión que ejercieron sobre Goff, más su condición de novato, mira, de verdad, fue un factor determinante. Y Goff se veía como un niño asustado. Tú lo veías sentado, sentado en la banca y la cara de terror no la podía ocultar. ¿Ok? Una pregunta para ambos, que ustedes son expertos en este deporte. Yo me estoy iniciando. Eso de que pasen dos semanas entre las finales de conferencia y el Super Bowl, eso no influye, en el sentido de que, por ejemplo, se pierda el momentum que traiga un equipo que viene jugando junto, por ejemplo, esto que menciona Robert. No, es súper necesario eso, amigo. Piénsalo de esta manera. Hay equipos que desde la semana 4 descansan, y el último equipo, hay equipos que la semana 11 descansan. Entonces, si tú eres el equipo que la semana 4 descansaste, ¿sí? Te aventaste 12 juegos seguidos de temporada regular, más los de playoffs. Lo que necesitas forzosamente después del desgaste físico tan duro que sufre tu cuerpo es descansar. Entonces, definitivamente necesitas esas dos semanas. Además, eso permite no nada más hacer que las heridas sanen, sino también que puedas pasar toda esa semana de locura que pasa dentro de la NFL. O sea, que son las rondas de prensa, que son toda una semana muy compleja ya estando en la ciudad donde se va a jugar el partido. Digo, nada más como un comentario, invitaron en esa semana a Usain Bolt y él se puso sus pants y sus tenis y corrió las 40 yardas y empató el récord del jugador más rápido, que era como de 4 segundos 22 milésimas o centésimas, perdón. ¿Te acuerdas que hace varios podcasts yo hice esa pregunta, ¿no? Si Usain Bolt pudiera tener éxito en la NFL si se dedicara a este deporte, ¿te acuerdas? Sí, y hablamos de la durabilidad y demás, pero no, este güey se los lleva. No, además no traía spikes, no se había puesto en posición real, o sea, no le dio durísimo. Si lo hubiera dado durísimo, hubiera roto ese récord. Pero bueno, las dos semanas, Ángel, son súper necesarias. Y más con este esquema donde le estás pegando durísimo a tu cuerpo. Durísimo, o sea, tú no sabes sí, cómo... Yo entiendo eso. Mi pregunta era de que aparte de eso, de que si eso no podía influir de alguna manera en que esa adrenalina competitiva que trae un equipo se pierda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la línea ofensiva. Probablemente sí. Sin embargo, yo creo que los coaches mantienen en una ronda de prácticas a los jugadores para evitar que se fríen, porque realmente sí les dan días de descanso, pero los andan trayendo moviditos, y hay inclusive prácticas a puertas cerradas que evitan que la prensa o los equipos rivales vean tus esquemas de juego. Prueba de eso es el año pasado. ¿Se acuerdan esa jugada de Philly Special en la que Filadelfia hace una jugada en la que Nick Foles atrapa un pase y se lo lleva a la anotación? Pues sí. Esa jugada la practicaron por dos días. Nunca la habían jugado en la temporada regular, la inventaron, la practicaron por dos días y le salió. Entonces, yo no creo que pierdan el momentum porque no, los coaches los mantienen ocupados con jugadas y demás, ¿no? Así es. Ahora, sí. Roberto, les pregunto, la designación del más valioso les pareció justa? ¿Les pareció que quizás hubo algún otro jugador que pudo haber ganado el premio? ¿Qué les pareció? Yo con tal que no se lo den a Tom Brady, yo estoy contento. Mira, no podía ser a Tom Brady porque no tenía buenos números. Nada más al término de la primera mitad tenía 0 touchdowns, una intercepción. Nunca tuvo un touchdown, inclusive, porque nada más fue por carrera de Mitchell. Definitivamente no podía ser Tom Brady, pero sí tenía que ser Edelman. ¿Por qué? Porque en el argot, digamos, de la NFL, un MVP es aquel que hace muchas capturas, muchas yardas por recepción, muchas acarreos, muchos qué. Entonces, obviamente, entraba Edelman dentro de eso. Había hecho, ¿qué? ¿150 yardas? 147 yardas. Ahí está. Si hubiera ganado, por ejemplo, ¿cómo se llama? Rams, es muy probable que hubiera sido a lo mejor Brandon Cooks. No hubiera sido Aaron Donald porque no hubo tantas capturas. Hubiera sido Brandon Cooks, que tuvo 8 recepciones por 120 yardas. Entonces, para mí, sí creo que era necesario que Edelman se lo llevara. Fue justo, me parece que fue justo. Creo que estuvo siempre oportuno. Sus rutas siempre fueron las rutas donde no habían defensivo, y eso los tenía vueltos locos. Esa es la realidad. Edelman los tenía locos a los esquineros y a los linebackers. Es la realidad. Sí, pero si se acuerdan lo que les platiqué, también el hecho de la defensiva de Wade Phillips nulificó totalmente a Patriotas. Ahora, el comentario, ¿por qué Patriotas anotó en el cuarto? Porque la defensiva de Rams estaba súper cansada, desmoralizada. La ofensiva no hacía nada, además hacían 3 y quedaban fuera. O sea, obviamente Patriotas aprovechó eso, esa tenacidad, todos estaban cansados. Pero eso, y por eso notaron, porque si Rams hubiera cedido con energía, perdón, con energía y adicional energía física y mental, se hubieran ido a tiempo extra. Sí, muy probable, muy probable. Lo cierto es que, bueno, señores, se acabó la NFL. Bueno, esperamos mucho tiempo, pero bueno, creo que fue una temporada muy interesante. Creo que pudimos observar el futuro de la NFL. Pudimos observar un Patrick Mahomes que considero que va a ser un jugadorazo. Un Jared Goff que también le falta pulirse, le falta experiencia, pero con un gran potencial. Mariscales como el mismo Baker Mayfield de Browns, que creo que va a hacer que este equipo sea competitivo. En fin, creo que fue una temporada muy interesante, y la próxima que viene pues lo va a reafirmar, y quizá veamos cosas que nos van a traer muchas satisfacciones, Roberto. Mira, lo de Khalil Mack con Chicago, ¿eh? También, eso también fue una gran adquisición, y le cambió la cara a este equipo. Yo lamento mucho que hubiesen perdido con los Eagles ese partido, porque por un gol de campo no pasaron. Creo que hubiesen sido unos protagonistas muy interesantes. Pero bueno, eso nos indica que vamos a tener una temporada que viene muy buena, con muchas alternativas. Y bueno, Roberto, no queda más que esperar, y bueno, agradecer por lo vivido este año. Sí, la verdad, pues bueno, otra temporada de la NFL que se va. Vamos a pasar 7 meses de sequía, aunque sí, va a haber el combine, va a haber el draft, van a haber trades, vamos a ver qué pedo con la novela de Antonio Brown, bla, bla, bla, bla, bla. Dos preguntas que les dejo. ¿Con quién van a jugar el año que viene? Le'Veon Bell y Kareem Hunt. Ahí les dejo eso. No creo que Kareem Hunt vaya a jugar por la misma elección que hubo con Ray Rice hace 8 o 9 años, o menos años. Nadie va a querer agarrar a un golpeador en la liga, porque las mujeres van en aumento en el número de aficionados, como aficionadas de la NFL. Entonces, ¿cómo mi equipo contrata a un golpeador de mujeres? Y eso. Pero hay el caso de Adrian Peterson, que era un golpeador de niños y lo contrataron. Pero espérate, Adrian Peterson, lo que hizo fue hacerle reprimendas a su hijo de manera violenta, que no se le debe de hacer. Sin embargo, ¿sabes qué? Este es un tema muy bueno. Déjame estudiarlo y voy a decir el por qué lo contrataron. Porque Ray Rice estaba en su apogeo cuando estaba en su apogeo con Baltimore y no fue contratado. Pero bueno, Le'Veon Bell. Pero suponte tú que llega Kareem Hunt y bueno, da una rueda de prensa y dice: bueno, mira, yo siento mucho lo que hice, yo lo reconozco, yo pido disculpas. Me voy a poner en órdenes de un psiquiatra, de un counselor que me ayude, y voy a hacer no sé cuántas horas de trabajo comunitario, pero yo quiero volver a la NFL. ¿Tú no crees que lo perdonen? No, porque eso mismo dijo Ray Rice. Todos se disculparon, todos dijeron: no, hemos tenido una infancia muy dura, somos unas mierdas, perdón. ¿Y qué crees que pasó? Le quitaron los patrocinios a todos los jugadores, les pusieron un ban, no los volvieron a contratar. O sea, lo acabamos de platicar hace rato. La NFL es una liga en la que los cambios no pasan. Y si pasan, son por cuestiones mayores, por fuerza mayor. No creo que vayan a jalar a Kareem Hunt. De todos modos, lo vamos a ir viendo. Yo voy a analizar el por qué voy a encontrar la información de por qué contrataron a Aaron Peterson y no a Ray Rice, pero yo no creo que vaya a pasar, Ángel, la verdad. Ok, bueno, entonces quedaría el caso de Le'Veon Bell. ¿Con quién va a jugar Le'Veon Bell? Mira, se dice que los Steelers le van a poner no la etiqueta jugador franquicia a Le'Veon Bell, pero sí le van a poner una etiqueta en la cual les permita recibir ofertas por Le'Veon Bell y ellos decidir dos cosas: si la igualan o decir, ¿sabes qué? No la igualo, pero quiero recibir algo a cambio. Pero entonces, ¿él no es agente libre entonces? Es agente libre, pero le pueden meter una etiqueta. No me acuerdo cuál es, no me acuerdo si es un jugador restrictivo o no restrictivo, o no restrictivo con no sé qué cosas. Ahorita en la mente no lo tengo, pero sí le pueden poner eso. Ahora, no le van a meter lo de jugador franquicia. Lo podrían hacer contra Antonio Brown, por decirlo, pero ese es otro tema. Antonio Brown quiere irse de Pittsburgh, ¿no? No, yo quiero irme a San Francisco y no sé qué y demás, porque sabe que en San Francisco le pueden pagar más. No digo que Pittsburgh no le pueda pagar más, pero tiene el problema Pittsburgh que tiene es que tiene mucho dinero muerto. El próximo año solamente tiene 14 millones de dólares de Antonio Brown. Si Antonio Brown se queda, Pittsburgh tiene que pagar 14 millones de dólares. Si Antonio Brown se va, Pittsburgh tiene que pagar 14 millones de dólares. Entonces, un trade tiene que venir muy bueno por parte de Antonio Brown, o sea, de otro equipo más bien, por Antonio Brown. Muy bien. Excelente. Sí. Excelente. Bueno, señores, creo que las cartas están echadas. Fue un gran resumen de lo que vivimos el día. Bueno, no hablamos del medio tiempo. pero rápidamente voy a decir que no me gustó. Me pareció un espectáculo un tanto chabacán, no me gustó, honestamente se los digo. Creo que habían artistas de otra índole y mejores que Maroon 5. En resumidas cuentas, no me gustó mucho el show de medio tiempo. Pues mira, yo nunca lo veo. Ok. La verdad. Pero mira, sí te puedo decir esto. Un chiste que pasó ahí en Twitter, que decía que el marcador al medio tiempo era esto: Maroon 5, Patriots 3, Rams 0. Está bien. Es así. Pero bueno. Bueno, nada. Gran partido y por supuesto que esperaremos la temporada que viene a ver qué nos va a deparar. Solamente quiero hacer dos comentarios. La primera, este Super Bowl no fue Super Bowl, fue Super Bored, que significa super aburrido. Y está comprobado, Iván, que este Super Bowl tuvo dos cosas. Fue el Super Bowl de menor número de personas que lo vio completo, ¿sí? Desde el 2008 no había habido un Super Bowl con tan bajo rating. Eso es uno. Y dos, es la primera vez en 40 años que el Super Bowl no es tan visto en la ciudad de Nueva Orleans como otros años. Sí, bueno, y para no hablar de la actuación de Maroon 5, que fue casi peor que el juego. Sí, exactamente. No lo vi, pero bueno, pues si quieren con esto... Lo que podríamos... sí estuvo bueno, como siempre, fueron los comerciales, eso sí estuvo bueno. Pero bueno, no sé si haya algo más que quieran platicar. No, bueno, realmente no. Yo creo que con esto podemos dar por finalizado el podcast en esta edición de Super Bowl. No me resta más que agradecerles y bueno, por fin podemos estar con el teamwork completo. Espero que pues Ángel pueda subsanar tus problemas técnicos y podamos pues seguir grabando. Sí, oye, pido disculpas por tantas interrupciones, pero bueno, ni modo. Es algo que está fuera de mi control. Eso es correcto. Así que bueno, yo por mi parte me despido, agradecido por su comentario, por la participación, y bueno, nos veremos si Dios quiere la semana que viene. Lo dejo para la despedida, Roberto. Pues solamente agradecerte a ti, Iván, por todo. Ángel, qué bueno que te integras. Entendemos perfectamente la situación en Venezuela. Bueno, yo estoy en México, ustedes están en Venezuela. Yo la entiendo perfecto. Confío que en algún momento se pueda restablecer mejor tu internet y pues la verdad esté mucho mejor. Y bueno, agradecer a nuestra audiencia y entender que la NFL, pues vamos a estar en sequía por los siguientes 7 meses, vamos a seguir dando algunas noticias por ahí, pero bueno, si el básquetbol, la MLB va a estar buenísima, cabrones, voy a ganar esta quiniela, así que prepárense, chingada. ¿Cuál quiniela? Chingada, la que vamos a tener en marzo. Ah, ok, ya. Sí. Ok. Pero bueno, Ángel, tu despedida. Creo que se le cayó, Ángel. No manches. No, bueno, se le cayó. Bueno, Roberto, nada, todo, nos veremos la semana que viene si Dios quiere. Y bueno, por supuesto, un gran abrazo y ya nos veremos. Órale, igualmente. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.